de la pregunta, pero yo voy a contestar a mi aire. Señor Umbral, a ver si me oye esta vez. ¿Cree que se puede estar enamorado y comportarse como este individuo?